ahora llegó para todo Chile la nueva sorpresa musical de este año 1997. Giovanni, somos Hechizo. Queriéndote desde lejos, me tengo que conformar, suspirando por tus besos, que nunca míos serán, porque tienes dueño y te debo mirar, eres fruta prohibida que no debo probar. Tan solo de lejos, así he de quererte, maldita la suerte que a mí me tocó, un amor platónico. Es para mí un amor platónico que me hace sufrir, un amor platónico fatal y lunático, loco pero romántico, eres mi amor platónico. Viéndote desde lejos, me tengo que conformar, suspirando por tus besos, que nunca míos serán, porque tienes dueño, ni te debo mirar, eres fruta prohibida, que no debo probar. Tan solo de lejos, así he de quererte, maldita la suerte, que a mí me tocó, un amor platónico. Es para mí un amor platónico que me hace sufrir, un amor platónico fatal y lunático, loco pero romántico, eres mi amor platónico. Un amor platónico eres para mí un amor platónico que me hace sufrir, un amor platónico fatal y lunático, loco pero romántico, eres mi amor platónico.